el trabajo no es la suerte, lo único seguro es la muerte. Yo vivo de 10, no como hacer 20, no ni es ok, bien se siente. Estar ahí cuando las cosas están calientes, yo siempre lo llevo presente. Mami en mis ojos, veneno de serpiente, como un camión estoy fuerte. Porque yo creo en el trabajo, no en la suerte, lo único seguro es la muerte. Yo vivo de 10, viendo cómo hacer 20, no ni es ok, bien se siente. Estar ahí cuando las cosas están calientes, yo siempre lo llevo presente. Mami en mis ojos, veneno de serpiente. En la calle donde yo crecí, ahora me escuchan. Eso me pone contento como no mucha. Un avance pa' mi gente, pa' los que luchan. Par de la visera y par de la capucha. Mamá le voy a regalar unos pendientes. Creo que por ella que yo salí valiente. Pareciera que me baño con aceite. Graduado, lo del juego inteligente. Sé lo que hay, baby slime. Tú no puedes caer, tampoco lirical. No intentáis, nada las hay. Tienes pa' el barrio, yo lo saco a pasear. Uruguay, mira mi night, pero de lejito porque te va a manchar. Porque habláis, dile a tu mai, porque se rumora que me quiere cotear. Y nunca mi ojo estoy fuerte, porque yo creo en el trabajo, no en la suerte. Lo único seguro es la muerte. Yo vivo de 10, viendo cómo hacer 20. No ni es ok, bien se siente. Estar ahí cuando las cosas están calientes, yo siempre lo llevo presente. Mami en mis ojos, veneno de serpiente. Dios mi hermano, punto de la pista, mami, la de coronamos. Ya me dijo que tiene escrito par de palos. Obligado que en breve coronamos. Un beso pa' la baby Instagram. Uno pa' el que me quiere ver mal. Dale limón que le echo la sal. De la Omar se va pa' San Juan. Con un camión estoy fuerte, porque yo creo en el trabajo, no en la suerte. Lo único seguro es la muerte. Yo vivo de 10, viendo cómo hacer 20. No ni es ok, bien se siente. Estar ahí cuando las cosas están calientes, yo siempre lo llevo presente.